Las gotas de rocío en la mañana tiemblan de gozo al ver salir el sol. Y así los hijos de esta edad de oro se regocijan al ver al Señor. Oh, qué felicidad, oh, qué gran bendición siento en mi alma hoy, porque he visto al Señor. Oh, qué felicidad, oh, qué gran bendición siento en mi alma hoy, porque he visto al Señor. El sol toma las gotas de rocío y las convierte todas en vapor. Y así los hijos de esta edad de oro por la palabra verán transformación. Oh, qué felicidad, oh, qué gran bendición siento en mi alma hoy, porque he visto al Señor. Oh, qué felicidad, oh, qué gran bendición siento en mi alma hoy, porque he visto al Señor. Pronto veremos a nuestros hermanos, ellos vendrán de la sexta dimensión, y luego todos juntos subiremos para encontrarnos con nuestro Señor. Oh, qué gran bendición siento en mi alma hoy, porque he visto al Señor. Oh, qué felicidad, oh, qué gran bendición siento en mi alma hoy, porque he visto al Señor.